la situación de los estudiantes y las estudiantes. Puntualmente, la nutrición, ¿qué es lo que se les da de comer a los pibes y las pibas en las escuelas? Vamos a conversar sobre esto con Jesús Fernández, que es docente de Santa Isabel. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. Jesús, contanos cuál es la situación que expusieron definitivamente sobre las viandas de comida que se les entrega a los estudiantes. Bien, nosotros nos reunimos el mismo día del paro con docentes que están trabajando en la Ahumada, que también pertenecen y hacen trabajos, sea desde la escuela de adultos o también llevando niños del albergue a Chosmalal, con compañeros y compañeras de Algarrobo del Águila y de Santa Isabel. Fundamentalmente, haciendo referencia a lo que nombrás, sí, coincidimos porque justo en esos días también se realizó, se realizó en los colegios una charla con alumnos por el tema también de acuerdos de convivencia, porque habían surgido estas situaciones de violencia en otras ciudades que por ahí no somos tan ajenos y que por ahí no estamos tan alejados. Por suerte por ahí no ha sucedido cosas mayores como en una ciudad, pero no estamos muy muy lejos. Y son cuestiones que van todas de la mano, digo. Una de las cosas que coincidíamos con los profes, digo con los profes primero porque también después coincidimos con los alumnos también que ya están en secundario, era que es notable cómo consumen, de qué manera, y hasta nos quedamos cortos a veces, vemos nosotros, el lunes, el té o la leche, los chicos. Sí, comen mucho porque vienen sin comer. Vienen sin comer muchos desde el fin de semana, o comiendo muy poco. Y esto es como para llamar la atención. Y después, en reuniones con algunos alumnos, en esa charla que te contaba que fueron en toda La Pampa prácticamente, también nos contaban, porque por ejemplo yo estoy trabajando la mañana acá en Santa Isabel y el desayuno se les da a las 9 de la mañana, pero tipo 10 y media, 11, están muchos chicos ya con mucha hambre. Nos decían que ellos mismos te manifiestan que sería, o te piden pan a cada rato, ponele, vamos a hablar a los criollos, te piden pan a cada rato, o después en la reunión surgía que estaría bueno un refuerzo, de ellos mismos salía un refuerzo o un poco más variada, más variado el desayuno, porque tipo 11, 10 y media, 11, ellos mismos nos decían que las tripas le hacen ruido, dice, así tal cual. Y bueno, y todo esto ni hablar mucho más allá con los compañeros en la Ahumada, en Chosmalal, la verdad que esto también se reflejaba. O sea, pensábamos que era algo, como diciendo, queremos comer algo más, pero no, es que a veces no alcanza lo que se les da, y a veces es muy básico también. En eso coincidimos también ya con los docentes. ¿Y cómo está la dieta? ¿Teipan? Sí, generalmente es teipan. Por ahí, ahora se está implementando acá a partir de un poco de eso también, un kiosquito escolar con el cual por ahí se saca un poco y los viernes se les da una porción de pizza, ponente. Pero bueno, eso es acá nada más, justo donde me toca trabajar a mí. Pero sí coincidíamos con los docentes que, bueno, que es una problemática que por ahí nos está diciendo otra realidad que no la estamos teniendo en cuenta, que a veces las cuestiones de violencia o de esto que ha sucedido últimamente suceden de otra manera también. Tienen que ver, claro. Sí. Una violencia por ahí de no comer bien en la casa, de las familias están mal, y creemos que también se refleja muchas veces un poco en todo. ¿Cuántos niños y niñas concurren ahí a la escuela? En la escuela que estoy yo hay un total de más de 150 alumnos en total, entre mañana y tarde. ¿No son pocos? No son pocos. Y hay dos secundarios acá en San Isabel, así que más o menos una buena cantidad. Y en los dos secundarios pasa lo mismo. Me parece importante esto de ponerse a pensar, de hacerse preguntas, de tener, bueno, señales de alerta. Los docentes y las docentes tienen esa posibilidad, pero poder expresarlo, poder plasmarlo, es dar un paso más. Y también exigirle al gobierno o exigirle a las autoridades que garanticen una mejor alimentación. Digo, sin nada en la panza, no se puede estudiar, no se puede comprender, no se puede hacer nada. Y es importante también poner el foco en la nutrición, ¿Qué comen los chicos y las chicas allí? ¿Se han comunicado desde el Ministerio de Educación para ver qué salida le pueden encontrar a esto, para mejorar quizás un desayuno o una merienda reforzada o un refuerzo alimentario? No creo. Con los que nos autoconvocamos, no. Sí queremos creer de que lo están haciendo con los directivos, o que por lo menos la partida que mandan, porque sí sabemos que la partida por ahí no alcanza más que para esas cosas a veces, que la partida que mandan por ahí a los colegios para los desayunos o la merienda sea un poco más grande, digamos, más linda, como para que se le pueda dar una variedad nutricional y en calidad de comida, por lo menos. O de última hacer un pequeño refuerzo también luego, como para que tipo 11 de la mañana, o no sé, o los chicos de la tarde, tipo 17 horas, puedan echarle algo más a la panza, digamos, como para estar un poco más tranquilo a la hora de estudiar, porque muchas veces esas cuestiones hacen que en un recreo, que en plena hora de trabajo en el aula un chico te salga a pedirte un cacho de pan o te esté mandando un mensaje que por ahí tiene hambre y que si le puedes conseguir un cachito de pan, que a lo mejor ese pan tiene que alcanzar para los de la tarde y a veces tenés que andar haciendo malabares para robarle un cachito de pan y darle. Esto parece algo anecdótico, pero si te pones a pensar bien, no es nada de joda. Me parece que no es. Claro. Vamos a tomarlo así muy... Claro que no es joda, Jesús. Y parece algo de compinche, ¿viste? Como le consigue algo para... Pero no, en realidad es que te están diciendo que tienen hambre. Esto que contás, Jesús, es algo que quienes estamos cotidianamente conversando con docentes aquí en la capital de Santa Rosa también conocemos, que se pelea por poder llegar con la partida a comprar tal vez un poco de yogur o una banana sea un día a la semana. Estamos peleando por lo más básico. Sí. Tal cual. ¿No? Sí. Se puso en foco también el tema de las situaciones de violencia. Es algo que, bueno, también pusieron sobre el tapete los docentes después de lo que ocurrió, bueno, aquí en un colegio de la ciudad de Santa Rosa. ¿Qué es lo que notás vos allí con la comunidad educativa, con los alumnos, con los padres? ¿Te ha tocado vivir alguna situación de violencia o es algo excepcional esto que ocurrió aquí en Santa Rosa? Lo que nosotros vemos desde acá, a veces creemos que lo que yo le puedo dar mi opinión es que a veces parece que más se repercute. Cuando más se repercute un hecho, lo cual está bueno que se visibilice, parece que se empieza a contagiar. Es como que cada vez surgen más casos. Por suerte, acá en la zona, no ese tipo de violencia hacia un docente, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento, pero sí... Vemos un montón de conflictos sociales en las casas, en los hogares. Un montón de conflictos que pueden llegar a esto, que son derivaciones quizá a que después esa violencia pase en el colegio. Sí tenés problemas entre chicos, como siempre, pero no al grado de pegarle a un docente, o por lo menos no nos hemos enterado. Pero sí hicimos hincapié y tratamos de hacer hincapié mucho en que los equipos técnicos, no me acuerdo bien, equipos interdisciplinarios, no dan abasto. Sabemos que tienen un montón de laburo y, por ejemplo, acá en la zona, el equipo que creo que está integrado de seis profesionales más o menos, tiene que abarcar todo Santa Isabel, que Santa Isabel ya prácticamente es ciudad, es una ciudad, teniendo en cuenta desde los chicos de jardín, toda la primaria que son más de 300 alumnos, más todos los dos secundarios que serán 300 alumnos más. Imagínate que tienen que cubrir todo Santa Isabel, todo el Algarrobo del Águila, todo Chosmalal, todo La Humada, es imposible. Yo creo que hoy en día, por las problemáticas que vemos y que trabajamos muchos de nosotros en muchas escuelas acá de la zona, tiene que haber prácticamente un equipo por escuela, o mínimamente un psicólogo por escuela, porque si hay cuestiones muy grosas que a veces son derivadas al psicólogo del hospital, tampoco da abasto. Claro. Te dice que es imposible porque no tiene ya turnos con la gente del pueblo nada más. Así que imagínate que por ahí muchas cuestiones de estas que hablamos repercuten después en la escuela. Obviamente que la escuela a veces en la que se descarga un pibe, un conflicto grosso que no fue atendido a tiempo. Bien. La verdad que nos gusta escuchar estos testimonios que son, por suerte, de protagonistas, porque ustedes son docentes, están viviendo ahí, pueden ver su propia realidad. A veces nos quedamos con los titulares de los diarios, como vos decís, toma tanta repercusión un caso que empieza a generar un problema o una, como dijiste recién, una réplica o que se contagian. Sí. Pero que también hay que ver los por qué. Venimos hablando de buscarle la vuelta, y para buscarle la vuelta tenemos que saber por qué. Esto que nos estás contando vos es fundamental. No tenemos cómo atender tampoco esos por qué. Si tenemos seis personas, un equipo de seis personas para casi todo el oeste, nos nombraste. Claro. Así que tu testimonio es muy válido para nuestra audiencia y te agradecemos. Y vamos a seguir conversando, por supuesto. Bueno. Abrazo. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Hasta Chao. Luego. Hablamos con Jesús Fernández, docente de un colegio primario de Santa Isabel. Nos contó acerca de las problemáticas puntualmente de la nutrición, pero de todo lo que se implica. Sí, me parece, ¿no?, interesante esto de la sensibilidad de los docentes y de las docentes, que no solo se ocupan de los contenidos y de atender las situaciones cotidianas que se presentan en el aula, sino que también piensan en la nutrición, que piensan en el bienestar de las infancias. Y es algo que, bueno, que está bueno que ocurra en las escuelas. Y en lo que pasa en las familias. Sí. Porque tenemos que poder pensar que los pibes no vienen en un plato volador, caen adentro de la escuela, los docentes vienen en otro plato volador y caen ahí adentro, y bueno, conviven unas cuantas horas y después el plato volador se lo lleva, vaya a saber a dónde. Uh-huh. La verdad es que tanto docentes, ya docentes como estudiantes, lo venimos diciendo, viven en esta misma comunidad que a veces nos expone a ser enemigos, a tener, a ser poblaciones enemigas, adultos con estudiantes, docentes con estudiantes. La verdad que es muy triste lo que nos pasa, y me parece que está más que bien poder escuchar a los protagonistas, a las protagonistas, a los estudiantes. Ellos dicen, nosotros pensábamos, nos estábamos dando cuenta que los lunes venían y tomaban más té con pan que de costumbre, claro, y lo hablamos y les preguntamos y sabemos por qué ahora, ¿viste? Entonces todo eso es también una cuestión de querer hacerlo. Hay cosas que llevan dinero, mucho, y hay otras que no, que es voluntad. De buscarle la vuelta. De buscarle la vuelta, ya venimos.